realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 10. Infracciones y sanciones de tránsito. Concepto de infracción en materia de tránsito. La infracción, llamada también transgresión o contravención, es el quebrantamiento de una o más reglas de tránsito. Artículo 139, se entenderá por infracción solamente a la contravención de las reglas o restricciones de la circulación. Las infracciones producen muchos inconvenientes al tránsito en general, porque reducen la capacidad de las vías, causan molestias a sus usuarios, etc., pero sobre todo provocan accidentes de tránsito. Clasificación de las infracciones de tránsito. Las infracciones se clasifican en infracciones de primer grado, infracciones de segundo grado, infracciones de tercer grado. Infracciones de primer grado, artículo 140. 1. Fuga y falta de asistencia a la víctima en caso de accidente, así como la agresión o faltamiento a la autoridad del tránsito por parte de los conductores, usuarios o peatones. 2. Conducir vehículos en estado de embriaguez. 3. Conducir sin haber recabado la licencia o autorización respectiva. 4. Confiar la conducción a persona que no posea licencia ni autorización. 5. Alterar o falsificar la licencia de conductor. 6. Usar placas alteradas o que no correspondan al vehículo. 7. Atropellar trancas o puestos de control de tránsito. 8. No informar a la autoridad en caso de accidentes. 9. Conducir con licencia suspendida o cancelada. 10. Transitar sin luces. 11. Circular sin placas. 12. Exceso en el transporte de pasajeros o carga. 13. Circular con exceso de velocidad. 14. Encandilar en los cruces. 15. Circular contra ruta señalada. 16. Detener o estacionar el vehículo en la carretera en forma que haga peligroso el tránsito. 17. Omitir la señalización reglamentaria en el caso de estacionamiento, detención obligada o transporte de carga que signifique riesgo. 18. Instigar a la destrucción de vehículos. 19. Agresión al conductor por los usuarios o peatones o de aquel a estos. 20. Ocasionar daños o deterioros a los vehículos por parte de los usuarios o peatones. 21. Destruir, sustraer o modificar las señales de tránsito. 22. Recabar hoja de ruta para entregar la conducción del vehículo a un tercero. Infracciones de segundo grado, artículo 141, 1. Viajar sin equipo, señales de emergencia e implementos de auxilio. 2. Asignar al vehículo uso distinto al que se haya destinado. 3. No elevar a tránsito los informes y partes a que están obligados los dueños de talleres de reparaciones o montaje de vehículos, estaciones de servicio, casas importadoras, garajes y negocios de compra y venta de vehículos, repuestos y accesorios. 4. Instalar talleres de reparación o montaje de vehículos, garajes, estaciones de servicio o negocios de compra y venta de vehículos, repuestos o accesorios, sin previa inscripción en el registro de tránsito. 5. Conducir vehículos en la noche con un solo farol encendido o no hacer uso de las luces de reglamento. 6. Faltamiento del conductor o sus auxiliares a los usuarios, o de estos a aquellos. 7. Consentir pasajeros en las pisaderas o dispositivos exteriores del vehículo. 8. Negarse a exhibir la licencia de conductor a la autoridad. 9. Cobro de tarifas o fletes no autorizados. 10. No observar las señales del tránsito. 11. Ocasionar la destrucción o daños en bienes públicos o privados. 12. Conducir con autorización caduca. 13. Incumplimiento del compromiso suscrito ante la autoridad. 14. Abandonar la carga en la acera o calzada. 15. No presentarse a las inspecciones de vehículos en los periodos señalados. 16. Recoger o dejar pasajeros en media calzada. 17. cruzar el peatón de una acera a otra por lugares distintos a la franja de seguridad. 18. Desobedecer las señales de los dispositivos reguladores del tránsito por el peatón. 19. La circulación de los peatones, por la vía pública, en manifiesto estado de embriaguez, con peligro para la seguridad del tránsito. 20. Subir o bajar de los vehículos en movimiento. 21. Obstruir o impedir por los peatones o usuarios, la libre circulación de los vehículos. 22. Desacato a la autoridad por parte de los conductores, usuarios o peatones. Infracciones de tercer grado, artículo 142. 1. Negarse injustificadamente a llevar pasajeros. 2. No ceder el paso a los vehículos indicados en los artículos 23 y 24 de este código. 3. Impedir el tránsito sin causa justificada. 4. Circular por las vías de tránsito suspendido. 5. Estacionar en lugares prohibidos o de reservación oficial. 6. Estacionamiento incorrecto en vías urbanas o rurales. 7. Circular con escape libre dentro de las ciudades. 8. Usar sirenas en vehículos no autorizados. 9. Uso indebido de la bocina. 10. Colocar inscripciones o figuras que dificulten la identificación del vehículo. 11. El uso de inscripciones o figuras que atentan contra la moral pública. 12. No marcar en el vehículo y de modo visible la capacidad de carga, de pasajeros y números laterales. 13. Realizar maniobras prohibidas por este código, salvo casos de emergencia. 14. Ejercer labores de auxiliar del conductor, sin previo registro. 15. Conducir un vehículo, sin portar la licencia o autorización. 16. Comete infracción, el peatón al transitar por la calzada en los lugares donde haya acera, o convertir las vías públicas en campos deportivos poniendo en peligro su propia seguridad y la del tránsito. 17. Conversar o distraer al conductor de un vehículo de servicio colectivo que está en marcha. 18. Negarse a pagar injustificadamente la tarifa establecida. 19. Promover reyertas o escándalos en los vehículos de servicio público. Concepto de sanción. Sanción es la pena o castigo que la ley prevé para su aplicación a quienes incurran en una infracción punible. Clases de sanciones, multa, arresto e inhabilitación. Según el Código Nacional de Tránsito, las sanciones son las siguientes. 1. Arresto. Es la privación de libertad del infractor por el tiempo que determina el reglamento. Artículo 145. Es la acción que consiste en detener a un infractor con el fin de que comparezca a una comisaría policial de tránsito o cumpla una sanción pertinente. Es una reclusión por tiempo breve como correctivo o pena. 2. Inhabilitación. Es la suspensión temporal o definitiva de la licencia del conductor. Art. 146. A. Inhabilitación temporal. Es la suspensión temporal del uso de la licencia de conducir. B. Inhabilitación definitiva. Es la cancelación definitiva de la licencia de conducir. La inhabilitación temporal o definitiva se impondrá mediante una resolución de las autoridades de tránsito. 3. Multa. Es la sanción pecuniaria que se impone al infractor, la misma que será pagada previa extensión de la papeleta valorada. Artículo 147. La multa no es parte del resarcimiento de los daños causados, sino una sanción por la infracción de una norma legal. Artículo 148. Compensación de las sanciones. La sanción de arresto puede convertirse en sanción pecuniaria y viceversa. Los artículos referentes a este tema del IDEL nos pueden explicar esta situación. Las infracciones de primer grado, sujetas a la sanción de arresto, no podrán compensarse pecuniariamente. Artículo 150. Las infracciones de segundo y tercer grado, sujetas a la sanción de arresto, son compensables pecuniariamente. Artículo 151. En los demás casos, en los que la compensación sea procedente según criterio privativo de la autoridad, cada día de arresto equivale a 50 BS de multa. Artículo 388. En caso de que el infractor se niegue a cancelar la multa, esta pena se convierte en arresto, computándose cada día de privación de libertad como equivalente a 50 BS de multa. Si la multa es inferior a esta suma, el infractor cumplirá un día de arresto. Artículo 389. Es prohibido el pago de la multa de dinero en efectivo directamente a la autoridad de tránsito. La cancelación se efectuará mediante la papeleta valorada extendida por el personal de la Dirección General de Recaudaciones del Ministerio de Gobierno, siendo este el único documento que acredita haberse pagado la multa impuesta por la Policía de Tránsito. Artículo 390. Cuando un conductor incurra en varias infracciones, únicamente se le impondrá sanción por la infracción de mayor gravedad, siendo prohibida la acumulación de las penas en esta materia. Las sanciones sin perjuicio de las determinaciones que en su caso corresponda adoptar a la justicia ordinaria y de la obligación que tiene el infractor de reparar los daños ocasionados. Artículo 392. Sanción a menores de edad, inmunidad, impunidad. Infractores menores de edad, artículo 391. Tratándose de infractores menores de 16 años, la multa será cancelada, incluso bajo apremio, por los padres en representación de los hijos que están bajo su potestad o por los apoderados o tutores por sus pupilos. Cuando los menores sean mayores de 16 años, asumirán su responsabilidad por ser imputables. Sistema actual de sanciones. Según el artículo 384 de los delitos de tránsito ameritan juzgamientos ante la justicia ordinaria, previo levantamiento de diligencias de policías judicial. Las infracciones de primer grado sujetas a sanción de arresto no son compensables en dinero. En los demás casos de infracciones, la compensación será procedente según el criterio de la autoridad policial que conoce el caso, equivaliendo un día de arresto a BS 50. Artículo 388. Cuando el infractor se niegue a pagar su multa, entonces procederá a su arresto, equivalente BS 50 por día. Las sanciones no son acumulativas y en caso de cometerse varias, se aplicará la de mayor gravedad. Art. 392. Ley 259. Ley de control al expendio de bebidas alcohólicas. Artículo 19. Prohibiciones al consumo de bebidas alcohólicas. Y queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas a toda persona, en los siguientes casos. 1. En vía pública. 2. En espacios públicos de recreación, paseo y eventos deportivos. 3. En espectáculos públicos de concentración masiva, salvo autorización de los gobiernos autónomos municipales. 4. En establecimientos de salud y del sistema educativo plurinacional, incluidos los predios universitarios, tanto públicos como privados. 5. Al interior de los vehículos automotores, de transporte público y barra o privado. Y. La policía boliviana queda encargada del control de las prohibiciones establecidas en el presente artículo. Artículo 30. Sanciones al consumo de bebidas alcohólicas. Las personas naturales que vulneren las prohibiciones en el artículo 19 de la presente ley, serán sancionadas con una multa de 250 UFIs o trabajo comunitario en la forma y plazos señalados por los gobiernos autónomos municipales, en coordinación con la policía boliviana. Artículo 34. Sanciones a los conductores en estado de embriaguez. Toda persona que conduzca vehículos automotores públicos o privados en estado de embriaguez con grado alcohólico superior al permitido, en reglamentación expresa será sancionada. 1. La primera vez, con la inhabilitación temporal de 1 año de su licencia de conducir y la aplicación de medidas correctivas y socioeducativas. 2. En caso de reincidencia, con la suspensión definitiva de su licencia de conducir, y si la misma fuese cometida por un servidor público en horarios de oficina y barra o en vehículos oficiales, la sanción se agravará con la destitución del cargo impuesta por la autoridad competente. Decreto Supremo 1347. Reglamento de la Ley 259. Artículo 13. Prueba de alcoholemia. Y la policía boliviana, a través de los medios técnicos que correspondan, realizarán la prueba de alcoholemia a las personas que estén conduciendo vehículos automotores públicos o privados en estado de embriaguez. Y